Hola, hola, hola, muy buenos días, muy buena mañana de miércoles, muy fría para arrancar la jornada laboral. La mayoría está entrando al laburo, hace un ratito dejó a sus pibes, a sus pibas en el colegio. Algún que otro afortunado recién se está desperezando y la verdad que qué envidia. Nosotros estamos acá en Balcarce 420 de Toay llevando adelante este micro informativo que se llama ¿A qué costo? Yo soy Cintia Alcaraz, del otro lado de la pecera está Maxi Nicoletti, que nos va a operar hasta que sean las 8:30 de la mañana y yo deba levantar mis petates y entregarle el micrófono a uno de nuestros conductores favoritos, ¿no? Mauro Monteiro. Vamos a tomarnos un ratito para repasar una de las noticias que yo creo debe ser motivo de atención y de ocupación de un medio como el nuestro, que es un medio comunitario. Tiene que ver con la denuncia iniciada en la FIA contra María Marta Viglino, que actualmente es subdirectora general de Restitución de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes sin Cuidados Parentales, que es una subdirección que depende de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de La Pampa. Viglino asumió el 11 de diciembre del 23. Un día antes había renunciado a su cargo anterior en la misma dirección. Ella ocupaba un cargo de menor rango, era la subdirectora general de acogimiento familiar y residencias. ¿Cuál es el problema que se da con Marta Viglino? Que ella es fundadora de la Fundación Huetraché, que trabaja desde hace años con problemáticas de la niñez y que tiene dos centros de acogida, uno para adolescentes, niños y adolescentes, y otro para infancias, bebés e infancias, ¿no? Para niños de la primera infancia. Y no solo es la fundadora, sino que actualmente su esposo ocupa el cargo de presidente y su hijo es el tesorero. Y esa fundación ha venido recibiendo varios millones de pesos para su sostenibilidad. Y las autorizaciones o admisiones de esos subsidios estatales que llegan a esa fundación, bueno, son de algún modo gestionados por la propia Viglino. Esto se pone en escena en un momento en el que no es aquel momento, no son las fundaciones de los 2000 que estaban teñidas de todo tipo de corrupciones y que fueron investigadas muchas de ellas, algunas con avances significativos en el Poder Judicial, otras que resultaron absueltas. Digo, no nos vamos a ocupar de eso ahora. La verdad que a lo largo de estos años se ha llevado adelante un nivel de contralor muy importante por parte del Tribunal de Cuentas respecto a las funciones económicas, las gestiones económicas de las fundaciones, de las asociaciones civiles. Por ejemplo, Radio Kermés es una asociación civil sin fines de lucro y está sometida al contralor del Tribunal de Cuentas. O las cooperativas, por ejemplo. Bueno, volvemos al caso de la Fundación Huetraché. El Tribunal de Cuentas efectivamente considera que hay una posibilidad de incompatibilidad en la función de Viglino. Esto había sido denunciado con anterioridad por la diputada Sandra Fonseca frente a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y luego hoy se suma a esa denuncia, se acumula el pedido de investigación que lleva adelante la diputada radical Gisela Cuadrado. El Tribunal de Cuentas considera que existe una posibilidad de incompatibilidad porque ha comprobado, incluso con visitas a esta Fundación Huetraché, que la propia Viglino estaba presente allí, que incluso hacía uso y era legalmente la autorizada para usar uno de los autos de la Fundación. Y que además lo que dice el Tribunal de Cuentas es que si se le exige a un trabajador de la Ley 643 que a la hora de ingresar no tenga parcialidad para ocupar el cargo, bueno, con más razón a un funcionario. No hay que ser muy inteligente para entender que si algo no va a tener una funcionaria que es fundadora de una organización social, es imparcialidad con el otorgamiento de, en este caso, subsidios y además el control y la gestión de esos subsidios, porque lo que sucede en los casos de estas medidas excepcionales que se llevan adelante con la niñez que carecen de cuidados parentales es que las fundaciones u organizaciones que, bueno, acogen a esos niños deben ser controladas. Y si controla la misma persona que tiene una relación profunda y directa con esa organización, bueno, queda un poco teñida, de poco transparente esa facultad o esa función. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que Biglino cometió un delito? ¿Que Biglino no controló? Y la verdad que no, eso tendrá que determinarlo la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Pero que en principio parece poco ético y poco transparente ocupar un cargo y el otro. No es cierto que se pueda ejercer la imparcialidad en este caso. El subsecretario de Niñez habló con nosotros, con Radio Kermés, con Maurito Monteiro, y dijo que en ningún caso hay incompatibilidad. Bueno, la verdad es que a mí me da la impresión de que es muy difícil de sostener esa postura. Muy difícil de sostener esa postura. Y vale aclarar que el Tribunal de Cuentas hizo algún cuestionamiento, alguna rendición de cuentas, como se hace habitualmente a todas las organizaciones, y finalmente pudieron subsanarlo desde esa organización y no está siendo cuestionado el uso de ese dinero, pero sí la incompatibilidad de función. Entonces uno se pregunta, realmente, como dice Bonino, bueno, los cargos públicos no son para siempre. En cambio, el compromiso que tiene esta señora con la fundación, bueno, tiene data de más de 20 años. Bueno, tal vez ese compromiso debiera sustentarse en no tomar cargos públicos que pongan en duda su real compromiso. Esta investigación, y por otro lado, tal vez yo me lo perdí, pero la propia Biglino no ha salido a explicar no ha salido a dar su fundamentación de por qué considera que no es incompatible, porque si ha aceptado ese cargo seguramente no cree que sea incompatible. Creo que hay que prestarle atención a esto. Y hay otro punto, creo que hay que prestarle atención de veras porque hay que sacar hay que sacar de toda duda el rol de las fundaciones, porque hay fundaciones que trabajan muy bien y de hecho yo estuve recorriendo algunas voces que están en la problemática realmente muy, muy comprometidas y en tema y en la mayoría de los casos no hay ninguna denuncia de la forma en que esta fundación se ocupa de las infancias. Hay algunas críticas, sí, hay críticas también en orden a cómo se contratan a quienes cuidan a esos niños, ¿no? A quienes hoy están cuidando a esos niños, que la mayoría son monotributistas que facturan por un cupo, por 3.000, 4.000 pesos la hora, y que eso, bueno, pero eso forma parte de un reclamo laboral que sería muy interesante también que se pusiera en escena. Pero por otro lado me parece que estamos perdiendo de vista un hecho puntual, ¿no? Que tiene que ver con la tercerización de la protección y de los cuidados de las infancias más vulnerables en nuestra provincia. ¿Y por qué son las fundaciones quienes tienen que llevar adelante esas tareas? Sin, insisto, sin poner en el ojo de la tormenta a las fundaciones. Pero, ¿qué pasa con el Estado que no puede o no decide tener la gestión integral de esos cuidados y entonces tener espacios de cuidado, como estos centros de acogida, que sean estatales? Es cierto que la ley 26061, que es la ley de protección integral de la niñez, tiene como principios que los niños no estén institucionalizados, que eso sea la última opción, ¿no? Que sea la excepcionalidad, y de hecho lo es. Y entonces la obligación que le cabe al Estado, a los estados provinciales y locales, es el fortalecimiento familiar, es decir, que sea la última instancia la de retirar a un niño de su casa, pero en caso de riesgo, que sea realmente el lugar, una familia, ¿no? La inclusión familiar de esas infancias. Pero a veces se agotan esas instancias, ¿no? La posibilidad de sostener y fortalecer la familia o de incluir en otro tipo de familias de contención. A veces las adopciones no suceden, no llegan. Entonces es lógico que existan estos centros de acogida. El tema es, ¿de verdad es imposible que el Estado pampeano tenga centros de acogida que no queden tercerizados? El modo de llevar adelante legalmente o técnicamente, de acuerdo a lo que hemos podido ver en la resolución, en el organigrama del propio Estado provincial, es que esta forma de excepcionalidad y de cuidado de los niños se lleva adelante a través de la gestión asociada con fundaciones o asociaciones civiles. Bueno, tal vez es momento de pensar otra manera para que la transparencia de veras, no solo del uso de los fondos, de cómo se llevan adelante esos cuidados, no esté en duda. No quede ni un poquitito de riesgo para con la idea de protección de los y las más vulnerables. Estamos hablando de niños de 2 años, de niños de 3 años. Tiene que quedar todo perfecto. A mí, la verdad, la palabra del subsecretario de Niñez a mí no me convenció en Radio Kermés. Y hay que ser francos en esto, ¿no? Si a alguien le convenció, también hay que tenerlo en cuenta. Pero a mí la verdad es que no me convenció y espero que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas sea lo más certera posible en esta investigación y en todas las que tengan que ver con las infancias y las adolescencias. Este es un medio que de verdad está comprometido y comprometida con los derechos de la niñez. Y acá no hay cheque en blanco absolutamente para nadie con ese tema. Pero también es un tema tan complejo, que hay que ser extremadamente cuidadoso con la información que brindamos. Entonces, de verdad que espero que Biglino salga, salga a explicarse, y en todo caso también que empecemos a pensar que todo no se puede, que en todos los lugares no se puede estar, y que a veces para proteger las militancias y los espacios, bueno, también se puede decir que no, también se puede decir que no a un cargo que claramente sí promete mucho. Esto es a qué costo, ¿eh? Seguimos hasta las 8:30.